Al compañero Rodrigo, a cuidarse yo lo obligo, que paloma de la paz. Yo sé bien que me has retado, yo sé bien que me has retado, pero ahora dos razones. Cayeron los chaparrones y el mar al fin se ha calmado. Eso sentenció el jurado. Sabe que un gran viento corre. La cubierta se atiborre. Navegar ya es necesario. Y lo sabe Gómez Mario, igual que Rodrigo Torres. Muy bien, falladores. Muchas gracias por su participación. Vamos con la tercera dupla, conformada por Gabriel Torres y Manuel Sánchez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!